Nos preocupa un poco es el que no haya avance en la construcción del Senaca, para lo cual nosotros aportamos también como cañeros y la industria, según ley, ¿no? Entonces, la contraparte del gobierno es realizar la construcción, que ya está todo el estudio, están los terrenos. Entonces, eso es lo que queremos saber, el motivo por qué hasta ahora no se ejecuta, porque nuestro productores cañeros ya no los exigen, incluso hasta en estos momentos de crisis dicen, bueno, no aportaremos, digamos, ¿no? Porque nosotros aportamos también para eso, por cada quintal 20 centavos de boliviano. ¿Qué falta, infraestructura? Sí, es infraestructura y luego, bueno, los servicios que va a prestar pues, este centro de investigación, que va a tener muchos laboratorios, todo para mejorar el cultivo de la caña de azúcar, las variedades, la fertilización, enfermedades, todo lo que tengamos que haga que la producción se eleve, pues, ¿no? En campo.